Nosotros no tenemos mediación material con nuestros compañeros, ¿sí? En ningún proyecto. O sea, no hay ningún proyecto nuestro en el que haya una mediación de plata, en donde nosotros lo que hacemos es entregar dinero. Nosotros lo que generalmente ponemos es la capacidad organizativa, no otra cosa. En Argentina eso no es común. Es decir, en las experiencias acá, por lo general se han dado, y muchas después del 2001, en base a una mediación que son los planes estatales. Los movimientos gestionan planes estatales. Digo, no lo digo que esté mal, ¿eh? Sí, sí. Lo que digo es que es complejo establecer una relación de vínculo con tus militantes a partir del dinero. Porque por lo general eso ha derivado no solamente en prácticas clientelares, sino también en una especie de organización sin organización. Es decir, el que va a una marcha va porque tiene una relación casi de obligación. Y nosotros nunca quisimos, nosotros no creemos que se tenga que marchar por una obligación. El que está acá está por la voluntad propia de estar y porque quiere estar. Si no, digamos, bueno, después uno verá cómo masifica su movimiento y cómo lo va construyendo. Pero la realidad nuestra es que nosotros no quisimos nunca tener una mediación de planes del Estado. Alguna vez una cooperativa en donde sí, parte de la plata se iba para una pequeña renta a cada militante que pudiera estar todos los días en esa cooperativa, pero por una cuestión de una realidad, que es que los compañeros no tenían plata. Pero nosotros no quisimos tener una mediación. Todavía no creemos que estemos preparados para eso. Lo que sí hicimos fue saldar eso con otro tipo de visión. Que lo que construyamos en espacios comunes, para todos, una escuela. Si nosotros tenemos plata, la ponemos en una escuela. Si tenemos plata, la ponemos en garantizar la organización para tener animales, para dárselo y darle animales, no dinero. Yo condivido mucho y también creo que esta es la manera justa para relacionarse con esta gente, porque si no creo que la gente, se empieza un mecanismo de que la gente espera que llegue la gente, se senta, dice yo no tengo que hacer nada, ahora me llega el plato con la... Claro. A mí se tiene que... Que es muy difícil, porque... Explicar a la gente que tiene que hacer, claro. Tú ayuda a hacer, si tú das todo ya listo, ya la plata, ya vas a comer... Claro. Nunca van a cambiar su manera de vida, su sí, manera de trabajar. A nosotros nos pasa, nosotros por ahí nos encontramos con compañeros que no están tan cercanos, que nos conocen, que nos bancan, que nos, digamos, que están con nosotros, pero muchas veces por ahí viene uno y dice, hay que poner la luz acá. Nosotros decimos, nosotros no somos el Estado, ni somos los padres de nadie. Nosotros somos un movimiento que está luchando acá para que no los desalojen a nadie y para construir otro modelo. Si querés, vení, militá con nosotros y construyamos, en todo caso, si queremos la luz, bueno, veamos por qué la queremos y para qué la queremos. Pongamos la luz para garantizar la producción, pongamos un pilar de luz para garantizar que haya un centro de formación digital, para poder enchufar 10 computadoras, para eso pongamos la luz, no para que cada uno tenga su reclamo individual, y eso no es, y nos costó pelearnos con un montón de compañeros. Sí, no, mucha gente también parecilla, que la piensa como nosotros, a la vez no entienden, creen que... regalando a la vez, no se resuelve nada, no, porque hoy puedo resolver, hoy como, mañana, claro, mañana tengo el mismo problema que tenía hoy. Entonces. Nosotros lo pensamos mucho en otra lógica, en política, lo que pensamos más masivamente son políticas para la población, pero las políticas para la población no son ese tipo de políticas, son otras políticas. Si uno quiere hacer políticas para la población, bueno, yo por ejemplo puedo decir... Esa es la falta de la política nacional, claro. Que está haciendo ahora, que es del subsidio, y la gente se queda en casa no haciendo nada. Tiene que dar un trabajo, explicar cómo va a encontrarse un trabajo. Sí. No dar la plata para estar en casa, mirar la tele, no hacer nada. Nosotros decimos, bueno, si queremos hacer una política para la población, hagamos duchas públicas, por ejemplo, para aguantar este verano, para que los que están trabajando y caminando en esa zona rural donde todo te queda a 1000 metros, puedas parar en el medio y abrir una ducha y bañarte. Eso para nosotros son políticas para la población. Y no nos pesa y no nos da culpa gastar plata en eso. Ahora, sí nos daría culpa gastar plata para solucionar un problema individual a una persona. Nosotros no solucionamos problemas individuales, solucionamos problemas colectivos. Y eso es algo que siempre se dice. Nosotros no estamos para solucionarle la casa a alguien. Lo que sí podemos hacer es garantizar que el movimiento pueda hacer una jornada para que un compañero pueda arreglar su casa. Eso sí lo hacemos. Pero no le vamos a hacer la casa a nadie ni se la vamos a pagar. Y eso es una relación y es algo que continuamente se está discutiendo. Y que es muy difícil, porque es muy difícil decir que no. Sí, ¿no? Sí, claro. Y ahí es donde está la habilidad y la capacidad para ir formándose y para ir formando también a otros compañeros para que puedan entender que esa es la lógica. Que la lógica clientelar que está en todos los barrios populares en Argentina no siempre tiene que existir. Y nosotros ahí estamos remando contra un transatlántico, porque bueno, la política en Argentina es clientelar, en su base es clientelar, no hay otra visión factible, es muy difícil que eso, o sea, las visiones, digamos,